No me malinterprete, se lo hizo un 10. Y sí, la pasamos bien, pero yo quiero una nena que le guste. Stop the dancing. One more time, I'm gonna celebrate.

happy birthday. Alex Sensation. Mete mano Sandra Peña, love you baby. Mete mano DJ Diego, Luis B, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús.